Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas al microinformativo Cortos desde la casa. Cambridge exhibe sus tesoros. Cambridge University Library festeja sus 600 años de existencia con la exposición Líneas de Pensamiento, Descubrimientos que cambiaron al mundo. Esta muestra, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, ofrece una vasta colección de libros que fueron fundamentales en la evolución de la sociedad moderna. A través de las colecciones entre Darwin y el ADN, Newton y Hawking, y desde los huesos oraculares chinos de hace 3.000 años hasta la red social Twitter, la exposición explora cómo estos millones de textos de la Cambridge Library ha dado lugar a la sociedad actual. La Cambridge University Library es la más antigua que la británica o la del Vaticano. Suma más de 200 kilómetros de estanterías y más de 2 millones de libros disponibles para los lectores, lo que la convierte en la biblioteca de libre acceso más grande de Europa. Joven propuesta artística se toma la Universidad Católica. La ampliación de la información la conocemos con Paola Ortiz. ¿Viste esa pancarta? ¡Qué increíble! Esta pintura lleva muchos colores en el fondo. Sí, la propuesta del artista es interesante. Se trata de arte contemporáneo. Del color a la imagen. Me parece interesante. Vamos a verla. Está en la Universidad Católica, en el Centro Cultural. Mira, tenemos que ir rápido. La exposición estará hasta el 2 de abril. Atienden desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Vamos! Del color a la imagen. Es el título del proyecto llevado a cabo por Efrén Serrano, quien con esta exposición termina su carrera de artista visual en esta universidad. Esta muestra comprende una serie de pinturas realizadas a partir de la investigación del retrato y la minuciosa observación de sus compañeros de clase. Una de las fortalezas de Efrén es su capacidad visual. A través de las imágenes y del lenguaje gráfico, logra plasmar todas sus inquietudes y expresa sus intereses, búsquedas y sentimientos. Joan Escobar, profesora de la Universidad Politécnica Salesiana, nos cuenta qué conlleva ser un artista visual y también nos hace una descripción de una de las pinturas. El arte visual comprende las artes tradicionales, que tienen que ver con las artes plásticas, como el dibujo, pintura, puede ser grabado y escultura. Pero también la idea en este tipo de arte es que se puede complementar con la nueva tecnología, es decir, con lo que es fotografía, video arte, o incluso con todo lo que tiene que ver con arte digital y virtual. En sí, lo que hay que entender es que dentro de esto el mayor componente tiene que ser lo visual y por medio de eso se logra expresar. En la pintura se ve la intensidad del color con una estética simbólica dentro del lenguaje visual. Se ven trazos bastante intensos que no llegan a la abstracción, pero sí se expresa bastante fuerza por medio del retrato. Sobre el uso de colores se determina una representación hacia la diversidad y la espontaneidad. En total, son cerca de 10 pinturas en acrílico sobre lienzo. A ella se suma una pizarra interactiva en donde el público puede plasmar sus emociones con pinturas. Además, el video arte denominado Imágenes de Bitácoras es otro atractivo de la muestra. Recuerde que la exposición de la imagen al color de Efrén Serrano se presenta al público hasta el 2 de abril en la Sala B del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El ingreso es completamente libre. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana informó Paola Ortiz. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Emisión número 48. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.